una reunión muy, muy productiva y fructífera con el secretario de Hacienda en función de mostrarle los costeos y las necesidades que el programa va a tener, tanto desde su arranque, que lo estamos estimando sea ya en este segundo semestre de 2022. De hecho, el gobernador instruyó a que podamos tener un evento de presentación completa del modelo en donde participen todos los colectivos de protección contra animales, que participe la sociedad, en donde podamos inclusive dar obviamente más detalles. Vamos a estar invitándolos de seguro a ustedes también.